Tenemos una invitada aquí en el estudio que nos va a estar comentando acerca de la presentación que tiene hoy. Ella es Yafusa, Yanina Barrio Nuevo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes. Ya estamos al mediodía y te lo sabes qué decir. Bueno, muchísimas gracias por la difusión. Sí, bueno, hoy a la noche en Naranjo Patio Bar, que es un espacio también artístico ahí en la calle Irigoyen 222. Ahí, bueno, abrió en diciembre hasta marzo y con la posibilidad siempre del espacio de brindarle a todos los artistas un lugar para ir a tocar, expresarse, tanto pinturas y demás. Así que también con Pamela y John y Ariel, que aparte también son amigos, la verdad que bueno, es un lugar hermoso también para ir. Bueno, no vas a estar sola. No, voy a ir, bueno, yo soy pianista, soy profe de piano, así que bueno, voy, me gusta mucho la música clásica, así que por ahí voy a estar tocando también diferentes estilos, y como a veces la música no es tampoco tan... no quiero tampoco aburrir tanto con lo clásico, así que invité a algunos amigos a que vayan y que compartan ahí también con... Están como invitados Diego Magnina en el saxo, Caramelo Ácido en los malabares, Héctor Barrio Nuevo con su voz, Vitanzi Andrés Ramiro también en voz, y Miguias, que son todas amigas, conocidas, hermanas, La Negra Palma, Laura Corral y Eva Zureva, popularmente conocida como La Zurda. Sí, sí. Y Javier Julio Greco en el eléctrico. Sí, bueno, vamos con Diego, tenemos un dúo de saxo y piano, así que bueno, también ya hemos hecho presentaciones. Y después, bueno, Ramiro, que también hemos tenido la oportunidad de tocar en una banda y bueno, quedó una amistad muy linda, así que también tiene una voz increíble. Y aprovechando también que está mi hermano por acá, por Viedma, y él también es músico, así que también le dije venite y va a tocar también. Él es además de ser médico, también es músico, toca la guitarra y un montón de otros instrumentos más, así que también le dije que se sumara. Y ahí estuvimos ensayando un par de temitas que él también va a tocar solo y va a cantar. Y después, bueno, el eléctrico, que está invitado para que haga también unos temas que él tiene, además de tener su personaje del el eléctrico, bueno, Javi va a estar tocando unos temas de él que bueno, le gusta también mucho el estilo de Brasil y el bossa. Y después, Caramelo Ácido es Vicky de La Salamandra, así que ella va a estar interviniendo con malabares y haciendo también alguna expresión artística de la que le surja. Y algo de clown hace ella también. Sí, sí, sí, yo así es libre, así que ella haga lo que desee y lo que sienta. Y después, bueno, las chicas con Imillas. Vamos a hacer, nosotros tenemos una banda en la cual, bueno, yo también toco la percusión y el piano, y bueno, las chicas se recoparon y vamos a tocar por primera vez con toda la formación, diríamos, porque hemos cambiado de cantante, está la Negra Palma ahora, así que vamos a hacer la primera presentación como oficial. Y bueno, y también re contenta, aparte somos amigas y estamos la verdad que felices de poder presentarnos. No sé si me olvido de alguien más. Y Milla y Millas, ¿qué vendría a ser, significar el nombre de este cuarteto? Más que nada de la lengua aymara de los pueblos originarios de ahí de Bolivia, y se usaba antes de manera despectiva, así para las niñas adolescentes, generalmente hijas de mujeres que iban como servicio doméstico a las casas de los tipos de poderes que iban a limpiar, qué sé yo. Entonces las llamaban así, ilegítimas. Sí, sí, como diría, ¿no? Una resignificación de la palabra para empoderarla. Claro, nosotros, claro, lo usamos también por ese por ese motivo. Y no sé qué, se me olvida alguien. Un recontra lujo te estás dando, Karina, la verdad. Sí, yo siempre que me dan el espacio, trato de no estar sola. O sea, abrir el juego. Exacto, y bueno, tengo maravillosos amigos que ahora me van a estar acompañando y no, la verdad que feliz, y esperemos que la lluvia, bueno, por la noche no esté, porque es un patio, así que bueno, si el clima nos acompaña, vamos a estar, y si no, bueno, lo pasamos para otro día, pero la propuesta, diríamos, va a ser la misma. ¿A qué hora es? A las 9:30, 10 de la noche aproximadamente, los que ya estén decididos en ir, se pueden comunicar a la página de Naranjo, hacer la reserva de las mesas. Es un lugar que tiene no mucha capacidad tampoco, así que por ahí la idea es, si van en un grupete, que hagan la reserva de las mesas. Así que, perdón, bien, entonces, bueno, ahí en el Naranjo Patio Bar van a estar toda esta cantidad de artistas presentados también por Yafusa, que sos vos, ahí en el piano. ¿Nos recordás, por favor, la dirección del Naranjo? Es Irigoyen 222. Bien, bueno, entonces pueden acercarse hoy a partir de las 21:30 horas y pueden hacer las reservas ahí en el Naranjo Patio Bar.